Hi, this is Till from Mamshine, and you listen to Noticiero de las Pampas. Así es, señoras y señores. Como dijo recién el caballero, están ustedes a punto de presenciar otra emisión de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Directamente desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en la capital federal, muy cerquita del obelisco, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem, de Argentina, por supuesto. En una sesión particular donde vamos a tener un montón de novedades, invitados, mucha caña, como siempre. Pero sobre todo teniendo en cuenta que este fin de semana que pasó fue una verdadera locura. Ustedes saben, tocan bandas todo el tiempo y hay perspectivas para tocar todo el tiempo. Pero pocas veces te pasa cuando tenés... tres actos importantes sonando en el fin de semana. Es decir, uno un viernes, otro el sábado, otro el domingo. ¿Y qué decir cuando los actos son cuatro? Primero estuvo la presencia de Mago de Oz, que hicieron un show fabuloso en el que tuvieron oportunidad de mostrar su material de Gaia 3 y el despliegue que les conocemos habitualmente a los muchachos. Después tuvimos este domingo... algo que no suele darse todo el tiempo, que es la presencia de dos grupos coincidentes. Por un lado, el maestro Jeff Beck haciendo lo suyo, trayéndonos parte de la historia grande del rock, uno de los violeros más formidables que recordamos, admirado hasta por el propio Jimi Hendrix, que hizo su presentación después de varios años aquí en la Argentina. Pero ese mismo día en el Teatro Flores se presentaba por primera vez en la Argentina nada menos que Twisted Sister. Yo, por una lamentable coincidencia, no pude ir a verlos, pero si vos fuiste, te divertiste, la pasaste bien, discúlpame, voy a privarme de decirte te lo dije. Yo los vi en Zaragoza en el 2009 en el Metal Way. De 50 bandas que tocaron, fue indudablemente la banda que le voló a la cabeza a todo el estadio. Y en este caso particular, el Teatro Flores se conmovió con algo muy emotivo, pero al mismo tiempo con una fuerza, una garra, una sensación de show indescriptible. Y tengan en cuenta que la sorpresa, por ahí para mí cuando me lo comentaron fue más que sorpresa, después vi las imágenes, es que no trajeran la pintura. No sé por qué motivo no estaban pintados, pero eso no deslució un show que fue, como dije ya antes, totalmente emotivo, lleno de clásicos, porque hicieron Stay Hungry en su totalidad, más cosas de Under the Blade y Don't Stop Rock and Roll y de Come Out and Play. Y bueno, fue un show completísimo con la presencia de John Corabi como invitado, los coverheads, etc. Estuvo realmente fantástico el show del Teatro Flores. Y qué decir del día anterior de Rammstein, que se presentó en la Argentina luego de aquella otra presentación del 99, si yo mal no recuerdo, en el que fueron soportes de Kiss y de hecho eclipsaron ampliamente a la banda principal. Aquí lo hicieron en el Racing Club de Avellaneda. Me pongo de pie, aunque ello implica alejarme del micrófono, pero tengo que ponerme de pie porque el estadio del Racing de mis amores alberga a partir de ahora ni más ni menos que actos internacionales y de heavy metal. Anteriormente había sido utilizado el estadio un par de veces en el pasado para bandas locales. No de esta manera, no con el estadio a pleno y tampoco no de la manera en que lo vimos con toda esta pirotecnia que trae Rammstein y que tanto conmueve. Había mucha gente, un crew de 26 personas asistiéndolos para no solamente hacer que el sonido estuviera a la altura del evento, sino una pirotecnia que, como todos sabemos, es bravísima en el caso de los Rammstein. Imagínate, meten un tipo en un caldero, le tiran fuego, prenden fuego a uno de los personajes que corre por todo el escenario y las explosiones lo persiguen. Hay bombas de estruendo, hay otros tipos de fuegos artificiales que hacen que parezca todavía más importante el show y el sonido poderoso que saca la banda, con un Till Lindemann que domina el escenario de una manera, diríamos, magistral. Tal vez no con mucha comunicación con el público, pero tengan en cuenta que el espectáculo requiere una concentración particular y también un timing particular que hace que la comunicación no sea perfecta y que sea, en su mejor caso, escasa, porque si todos tenemos en cuenta que Till maneja un poco el castellano, podría haber sido un poco más amplio, me decían algunos, pero no, nada que ver. Till estaba muy contento, de hecho tuvimos oportunidad de salir el domingo por la noche para despedirse de Buenos Aires, a comer y todo. Es uno de los tipos más simpáticos que puedas imaginarte, a pesar de su apariencia algo intimidante y de su gesto oscuro, adusto. Bueno, nada que ver, es un tipo que se ríe plenamente y se divierte mucho y que siempre tiene una anécdota, siempre tiene un comentario y siempre tiene la buena onda. Fíjate qué tan buena onda la de Till, que en un momento dado le digo, bueno, podríamos grabar un saludo para el programa, para el noticiero. Me dice, sí, encantado, por supuesto, ningún problema, lo grabamos y todo. Dice, pero no, ¿cómo voy a estar aquí en la Argentina, que la pasamos tan bien, y no voy a grabar un saludo en castellano? Todo en castellano, no solamente el noticiero de Las Pampas, todo. Así que hizo lo posible por aprendérselo y mandó el saludo en castellano. Lo van a escuchar ustedes ni más ni menos que antes de este Ich tu dir ve, que vamos a escuchar a continuación para abrir el programa del día de hoy del noticiero de Las Pampas Argentinas, con Rammstein y con toda la parafernalia de este fin de semana de locura en la capital, que parece la capital musical del mundo y en realidad es una interesante capital dentro de esta Sudamérica tan castigada. Señoras y señores, estamos escuchando a Rammstein, pero primero Till les envía un saludo especial. Hola, este es Till de Rammstein. Escuchen noticieros de Las Pampas Argentinas. Salz und Eiter, erstirbst du doch, dann lebst du. machst du weiter? Bisse Tritte, harte Schläge, Nadeln zangen, stumpfe Säge. Wünsch dir was, ich sag nicht nein und führ dir Nagetiere ein. Ich tu dir weh. Ciudad. Avantasia, en Argentina. 15 de diciembre en el teatro, Avenida Rivadavia 7800. Mijael Kiske, Bob Kelly, Amanda Somerville y Orlande acompañan a Tobias Sammet en Avantasia. Bandas invitadas: Ava Eterno, After Dreams, Obsession y Resist. Avantasia. No te pierdas esta oportunidad única de vivir una noche única. Adquirir tus entradas a través de Ticketek en los lugares de siempre. Avantasia en Argentina. Organiza Icarus Music. Señoras y señores, nuestro invitado de hoy en el noticiero de Las Pampas es ni más ni menos que el caballero Adrián Cenci, aquí presente. ¿Cómo va eso, maestro? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué tal, César? Bien, todo bien, che. Bueno, un gustazo. Nos encontramos Igualmente. Hace muy poquito a la salida de un show ahí en una pizzería, como corresponde, claro, ¿no? Al folclore porteño. ¿Cervecita? Sí, hacía mucho tiempo que no lo veía. Adrián, un gustazo verlo y saber que está nuevamente con proyectos y con cosas. Eso es muy bueno. A ver, contá, largá. Bueno. Empecemos desde cero. Bueno, en este momento estoy armando un material nuevo con el cual vengo de hace un tiempito atrás. Lo que pasa que, bueno, siempre el tema fueron los músicos, conseguir gente idónea, gente que esté presta al laburo. Bueno, en este momento se dio la oportunidad. Bueno, aparte me están surgiendo propuestas de afuera, de España, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de México. Pero bueno, el tema es que todo el mundo te pide material, ¿viste? Uh-huh. Mándame foto, que mándame un tema, que mándame la gacetilla, la biografía, esto. Bueno, son un montón de cosas que uno tiene que preparar a la hora de salir. Así que estoy muy agradecido al interés de aquellos que han puesto los ojos en mi nueva etapa. Salís con el nombre de Cenci. Yo salgo como Adrián Cenci, porque no, ya he tenido bandas que he estado bajo sus nombres. Uh-huh. Y hoy decidí hacerla más corta la historia. La bocha un poco más corta. Dice que estuvo en bandas, para el que por ahí está en España o está fuera de la Argentina, y además claro. Estamos hablando de B8, estamos hablando de Lobo, estamos hablando de una parte grande de la historia del metal argentino. Por supuesto que vamos a visitar próximamente en este programa. Claro. Así que bueno, nada, salgo así nomás, a secas. No es por nada en especial, simplemente... a la hora de buscar un nombre no se me ocurría nada. Antes tenía un par de nombres, pero bueno, nada que ver. Mi mujer me dice: no le pongas ese nombre porque vas a aparecer no sé qué cosa. Bueno, mejor no hablemos de intimidades en este momento. Uh-huh. Pero dije, bueno, más si salgo así, yo, punto, listo. Al que le guste, que le guste, y al que no le guste, bueno, que se vaya a escuchar. Pero acá lo interesante es que te pasaste de área, digamos así. O sea, todo el mundo te conoce como baterista y como ahora... batero, sí. Todo el mundo me dice, no, pero vos tenés que volver a agarrar los palillos, qué sé yo. Le digo, mirá, yo... me siento en la responsabilidad de tener que agarrar un micrófono, porque siempre el baterista siempre está atrás, ¿viste? Lo único que sabe hacer es pararse, hacer payasadas ahí atrás de la batería y nada más. Sí, sí. ¿No? Y hacer quilombo con la batería. Sí, siempre además los bateristas que cantaron siempre tuvieron un problema enorme con el tema imagen, porque ¿cuántos bateristas que cantaron recordás? O sea, yo recuerdo al de Exciter. Y Phil Collins, todo eso. Claro, bueno, pero Phil Collins se iba, después fue salía largando. La batería, claro, No. Claro. La cuestión es estar atrapado ahí atrás y cantar. Sí, ese es un tema. Que en algún momento poner el de los Eagles o Ringo me acuerdo. Star. Claro, o Rare Earth, que era una banda que también muy loca que tenían al baterista cantando. Pero en tu caso es salir de la batería y ponerse delante del micrófono de una hora. Sí. Hay una de Romantics, ¿no? Una banda yankee. Sí, Yankee. También. Bien. El batero. Sí. Te estuviste interiorizando. Sí, papá, escúchame. Bien. Yo voy por otros campos y otros horizontes, ¿no? También. No me encierro en el heavy metal, porque básicamente soy músico y productor artístico. Entonces tengo que explorar un montón de otros campos musicales que normalmente el músico de heavy metal los conoce, pero de lejos. Ajá. ¿Viste? Y viceversa, porque el otro lado, obviamente, agarrás un pibe que toca pop y heavy metal, no, ¿viste? Gracias. Eso es música de negro, te dicen, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno. Perdí el hilo. Yo me quedé enganchado con lo que decías también, porque claro. Decías música de negros, pero últimamente llegamos a estadios como nadie. El tema cantante me agarró hace unos años. Uh-huh. Estudié canto con un profesor del Colón. Ajá. Después me estudié canto con una chica que también es una muy buena profesora, Patricia Juan, que es la que cantaba Nací para ti, aquí, ¿viste? El tema de Galán, bueno, sí. Con ella estuve. Muy buena profesora. Y me preparé, ¿viste? Me preparé. No quiero cantar así por cantar, ¿viste? Onda, ¿viste? Bueno, listo, la largo y ya está. No, quiero darle un poco de arte y un poco de musicalidad al hecho de cantar y de armonización, ¿viste? Bueno, no quiero salir así nomás. ¿Tiene que ver con un cambio de estilo eso también? Mirá... ¿O un cambio o una dirección diferente? Este momento estoy haciendo como una especie de... Tengo algunas canciones heavy metal tradicionales, pero estoy incursionando más por el lado de hard rock más comercial. Ajá. Más para el lado de... O sea, cosas pesadas, pero también donde hay baladas, donde hay canciones con piano, donde hay canciones con acústicas, donde hay canciones con sintetizadores, con colchones de teclado, con coros, ¿viste? O sea, estoy tratando de hacer algo nuevo, desde mi punto de vista, para mí, pero también estoy tratando de hacer algo nuevo con respecto a lo que es producción artística también. Ajá. ¿No es cierto? Yo no sé si alguna banda de acá de Argentina, no me pongo a escuchar todos los días bandas argentinas, pero escucho mucha música de afuera como lo hice siempre. Desde chico, desde los 5 o 6 años, yo empecé escuchando los Beatles, Creedence, mucha música inglesa, porque mis hermanos mayores escuchaban ya esa música y yo crecí con esa música. El famoso síndrome del hermano mayor, totalmente. Claro, toda claro. Nuestra generación. Exactamente. Lo pasó. Entonces, claro, lo único que escuché cuando era chico, a través de mis hermanos, fue, qué sé yo, Spinetta, Pescado Rabioso, Sui Generis. Claro, Manal, viste, bueno. Pero hasta ahí, de lo nacional hasta ahí. Entonces, bueno, crecí con otra cabeza por ahí, viste. Entonces, Eso lo estoy aplicando hoy en día en canciones nuevas que por ahí mezclo un poco de producción artística de hip hop con heavy o con hard rock o alguna balada con piano y guitarra acústica de 12 cuerdas, coros, melodías, el bajo ahí medio tocando en el medio, así muy armonizando y llevando un poco la batuta. Ajá. Hay muchas cosas, viste, que pero así para el nivel del funky o son baladas, las baladas que yo tengo son para que te des una idea, son una mezcla de las baladas que tiene Ozzy con las baladas de Coldplay. Bien. Para que te des una idea. Tienen esa cuota de melancolidad. Con textura y demás. Exacto. Bien. Climas, piano, viste que a mí me gusta mucho el piano. De hecho, estudié un tiempo y después largué. Ya del otro lado deben estar pensando, bueno, no, pará de hablar y pasanos algo y contanos un poco. Claro, bueno. Adrián nos trajo acá un tema que humildemente lo grabé en mi home studio, tranquilo. Ajá. Pero bueno, es algo, no es una toma final. Final, bien. Pero bueno, es un adelantito como para traer acá el programa. Espectacular. Bueno, vamos a escucharlo y vamos a dejar a consideración de la gente el tema del estilo y demás. El tema se llama Aplastando tu existir, ¿es así? O mi existir, como lo quieras tomar vos. No, yo con lo que Aplastando sea, mi existir. Mi existir, me había anotado mal yo. Mi. Aplastando mi existir, esto es Adrián Sensi y es una primicia, evidentemente, lo anunciamos como tal. Y sí, haber venido acá con vos, César, es algo oficial, digamos, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho porque sé que viste que te faltaba él. Adrián, como perfeccionista que es, quería traer un material que esta semana iba a terminar de mezclar y todo, pero no teníamos la oportunidad de dilatarlo más porque nosotros ya estamos terminando este ciclo. Sí, y a la gente hay que darle lo mejor, ¿viste? Si vos sembrás buenas cosas, vas a recibir buenas cosas. Lo bueno vuelve, amigos. Ahí tenés otro buen nombre para un tema, ¿eh? Adrián Sensi, aplastando mi existir y sonando en el noticiero de Las Pampas. Existir. diciembre en el Teatro de Colegiales. Dos escenarios, más de 10 horas de metal en vivo, desde las 13 horas. Orca, Tano Romano, Tren Loco, Letal, Imperio, Alacrán, más. Lorien, Mastiff, Altran 4, Jericó y mucho más. Renacer, Soul Blanche, Kamikaze, Jason, Ian, El Reloj y mucho más. El festival más importante del metal argentino. Metal para todos. Anticipás en venta Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva, San Martín y por sistema Ticketek al 537-7200. Los primeros 500 en llegar al teatro cada día, un CD de regalo. Metal para todos, tercera edición 2010. Bueno, ahora ya no caben dudas, escucharon entonces ya lo que es una primicia, un adelanto de Adrián Cenci, ya no como solista, sino con su propia banda, esa es la idea, ¿no? Sí, sí, es solista pero con banda. Está bien, ¿no? Está bien. Porque los pibes también se merecen su lugar, aparte son muy buenos músicos. Tirame los nombres de los pibes. Diego Mancilla en bajo. Ajá. Uh-huh. Lucas Bese en viola y Diego Camaño en batería. Está bien, ¿alguno con experiencia importante anterior? Sí, sí, sí, bueno, el bajista ha grabado un par de discos, tuvo oportunidad de ir a Estados Unidos a tocar, pero bueno, por una cuestión de visación no pudo ir. Uh-huh. Hace un tiempo atrás. Después, bueno, Diego Camaño, el baterista, también está en este momento tocando en una banda, pero... tiene un par de proyectos paralelos, así que este es uno de ellos. Está bien. Muy buen batero, así que nada, son chicos que tienen muchas ganas de tocar, muchas ganas de estar arriba en el escenario, viste, haciendo música. Y bueno, con la esperanza de tener un futuro grande y lindo, ¿no? Uh-huh. Así que esa es un poco la idea. Y bueno, yo estoy tirando líneas afuera también, como para hacer un circuito de trabajo fuera de Argentina, como corresponde, porque yo creo que los argentinos somos muy buenos músicos, o sea, tenemos muy buenas mentalidades acá, hay inteligencias musicales muy grosas. Pero lo que pasa es que no tenemos quizá la plataforma o no tenemos por ahí la infraestructura para poder lanzar a esos artistas afuera, ¿no? Sí. Es como que estamos un poco medio encajonados ahí, porque yo sé que acá hay muy buenos músicos, violeros, bajistas, cantantes, batero, tecladista, pero necesitamos esa fuerza, ese impulso para salir al mundo. Sí, la palabra plataforma me parece que describe muy bien lo que nos falta en ese sentido. O sea, apoyo. No tenemos ese... Sí, sí, o sea, apoyo, pero también un lugar desde donde lanzar toda una propuesta, ¿no? Por ese lado. Alguna gente seguramente te perdió el rastro después de Logos. Después me tendrías Logos. Que llenar esos años. Un poco de qué estuviste haciendo. Sí. Me colgué. Me encantó. Me colgué de la iguana. Fueron varios factores. Uh-huh. Varios factores. Factor económico, factor gente, factor humano, factor musical. Por ahí, qué sé yo, venía uno y tocaba un tiempo y después decía, no sé para qué vivo, y se iba y me dejé. Bueno. Claro, problemas existenciales, dudas, uh-huh. Yo qué sé, viste. Yo siempre que armé algo, siempre lo armé para el bien de todos y para que sea beneficioso para todos. Si alguno puso la envidia y puso la competencia por delante primero, antes que la amistad y antes que la sinceridad, bueno, yo lo lamento, pero uh-huh. Es así. Yo siempre fui un tipo que siempre tiró para la banda. Yo estaba en Logo, tiraba para la banda, viste. Yo estaba en B8, tiraba para la banda. Aunque algunos... en su interior pensaban diferente a lo que yo creía que pensaban. Uh-huh. Y bueno, cada uno después sigue su rumbo. Pero... que hace también un poco amargado después de lo de Lobos, ¿no? No amargado, ¿viste? Simplemente... O esas cosas que te paralizan, ¿viste? Porque fue la banda tenía tanto en ese momento para ofrecer. Mirá, y todo, yo, y las cosas cambiaron y demás. Yo siempre tiré para la banda. Uh-huh. Nunca tiré para mi propio beneficio. De hecho, la batería me la compraba yo. Era el instrumento más caro que en ese momento había. Nadie me dio un mango para comprar nada. Siempre me la banqué yo solo. Siempre traté de generar de mi parte, por lo menos esa era mi intención. Después, si no me salía, era otra cosa. Pero siempre traté de generar todo lo positivo para la banda: de que la banda crezca, de que la banda grabe, de que la banda componga, de que no haya competitividad interna, de que no haya envidias internas, de que no haya delirio de grandeza de parte de alguno de los músicos. Lamentablemente, no, en algún momento lo hubo. Como suele pasar en todas las bandas, que es algo, uh-huh, es una debilidad humana, lamentablemente. Pero bueno, no importa. A pesar de eso, se siguió tocando, se siguió haciendo cosas, bueno, hasta llegar a un punto que ya la flexibilidad se acaba y nada, o sea, el arco se rompe. Sí. Es así. Pero todo bien, viste, yo hoy por hoy felicito a todos mis ex compañeros porque han hecho una carrera y están haciendo una carrera importante y nada, viste, lo único que les deseo son buenos augurios, punto, ¿no? A mí no me interesa discutir, yo no compito con nadie, nunca lo quise hacer, a pesar de que he tenido compañeros competitivos, que eso es muy ridículo porque no podés competir con dentro de tu propia empresa. Sí, sí, de tu propia banda, que es lo de tu propia banda. Claro. No, me parece que es totalmente estúpido porque a pesar de que yo tengo mi proyecto con mi nombre, uh-huh, tengo músicos que son buenísimos y yo no puedo decirle a mis músicos: ustedes no sirven para nada, ustedes no tienen la menor idea de lo que es hacer una composición, de lo que es hacer una armonía, una melodía, porque primero, antes de hablar, yo tengo que probar, porque vos no sabés por dónde viene la historia. Porque nada, viste, un solo de viola me puede determinar una canción que puede vender miles y miles de copias, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo no puedo, si bien yo soy el filtro dentro de mi proyecto, porque si alguien me trae un arreglo, yo le digo: mira, esto puede ir, esto no, probá de vuelta, vamos hasta que quede algo, ¿no? Pero no puedo mutilar la creatividad de las personas, de los músicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, algunas veces sucedía eso, algunas veces se decía una cosa y después se hacía otra por atrás, algunas veces se decía que éramos una banda y después no éramos una banda, en las actitudes, en las tomas de decisión. Y eso a mí me ha perjudicado muchas veces. Yo, mira, justamente ayer estaba hablando con los chicos porque vinieron a casa a grabar y les estaba contando de un show que habíamos hecho, de una salida que habíamos hecho para el lado de Tucumán y el lado de Jujuy. Ajá. ¿No es cierto? De un par de shows en los cuales el desarrollo fue malísimo, no digno de una banda con un disco en la calle y con la trayectoria que nosotros en ese momento teníamos. Estoy hablando de la etapa de Logos. Sí. Y bueno, por la decisión de dos personas, yo tuve que comerme y estar en cana 6 horas con un tipo que había hace unas horas había matado a una persona, llegar a un lugar y no tener lugar donde descansar, donde dormir, donde ducharse. Muy humillante. Sí, sí, esas cosas. ¿Para qué vamos a entrar en detalles? Porque entonces, si vos vas a tomar una decisión por mí, yo creo que lo mínimo que tendrías que hacer es consultármelo. Porque yo soy un ser humano que respiro, que come, que duerme, que tiene sentimientos, pensamientos, emociones. Entonces, bueno, me pare, no soy una tabla, no soy el ánvil de la batería que vení para acá, anda para. ¿Me entendés? Sí, sí. Yo creo que acá, en este país, lo que habría que hacer es tratar de rever el tema del respeto hacia el prójimo. Porque eso es lo que acá mucho se pierde. Por eso Argentina, en general, está así. Por la falta de respeto y la falta de consideración al otro. Entonces yo creo que cuando nos empecemos a respetar, nos empezamos a mirar un poquito, a valorar, ahí las cosas van a cambiar. A nivel social, a nivel musical, a nivel económico, bueno, a todo nivel. Así que bueno, eso es un poco lo que pasaba en la banda y nada, yo me veía en el medio de un quilombo que yo no había tomado la decisión de nada. Y un montón de cosas que bueno, ¿viste? Y eso me fue cansando. A vos te tocó vivir épocas muy locas, ¿no? En todo sentido, porque además justo agarraste la parte de B8 en la reconstrucción y la ruptura posterior y todo eso. Claro, yo era muy chico, en ese momento tenía 16, 17 años. Ajá. Y yo quería tocar, ¿viste? Claro. Quería tocar. Un día, yo hablé con Beto, porque un amigo me había dicho: che, B8 necesita batero. Yo ya los había ido a ver una vez. Un amigo mío había organizado en Hurlingham un show con B8 y yo ahí los conocí. Bueno, después, nada, cuando me entero que B8 buscaba batería, o sea, B8 en ese momento era Ricardo y Beto nada más. Sí. Y se estaba incorporando Miguel, uh-huh. Porque era amigo de Beto del barrio, aparte se conocían, bueno. Habló con Beto, bueno, sí, vos tocás doble bombo, sí, yo tocaba doble bombo. Yo creo que después de Juan Espósito, el otro que tocaba doble bombo era yo. Sí, claro, en esa época en el doble bombo era inédito, salvo Juan, o sea, el patero del reloj. El reloj. Estamos hablando. Nadie se animaba a una cosa Juan, semejante. Un capo total, bueno, se escucha el programa, le mando un abrazo a él y al hijo, que son muy buena gente, por sobre todas las cosas. Sí. Estuvieron acá en este mismo lugar donde estamos ahora, estuvo rompiendo una batería. Claro, bueno. Que hasta los vecinos se quejaron. No, mirá. Monstruo. Es un batero impresionante, loco. La verdad que tiene un power terrible. Bueno, nada. Después de la etapa de Giardino con el turco y toda esa historia, bueno, Beto y Miguel me vienen a buscar a mi casa, que yo con la noticia, che, mirá, lo rajamos. Listo, bueno, vamos, listo. Yo era muy chico, ¿viste? Me acuerdo que esa tarde mi vieja les hizo un café con leche con media luna a todos, ¿viste? Sí, Ricardo me decía, loco, a mí me gustás vos, lo que pasa que, ¿viste? Claro, él en ese momento por ahí no tomaba decisiones drásticas, ¿viste? Porque estaba Beto, porque estaba en ese momento estaba Walter. Había que definir algunas cosas dentro de la banda, ¿viste? Antes de modificar hacia lo que después fue... B8 con el fin de los inicuos. Pero bueno, nada, fue una etapa muy, para mí fue una etapa recopada, yo era pendejo, la re disfrutaba. Bueno, nada, con B8 después hemos tocado bastante, hemos ido a Rosario, que yo la primera vez que salí así digamos al interior, ¿viste? Porque no, tocando con una banda. Yo venía tocando con otra banda. Que hacíamos rock and roll medio metálico, ¿viste? Era un tipo Lynyrd Skynyrd, pero más actual, cantando Susana Francese, que era ex Mandum 44, de aquella época. Bueno, después yo me abrí, bueno. Y nada, han pasado muchas cosas, ¿viste? En la historia. ¿Te acordás de aquel show en el Paracultural? Sí, me acuerdo. Sí, un desastre total. Uno sí, de los momentos más locos que yo recuerdo de la historia de la historia del metal nacional, no solamente de la historia de B8. Sí, sí. O sea, estamos hablando de algo terrible en que en algún momento el Paracultural, que era una especie de templo alternativo en aquella época. Sí. Recibía a B8 que regresaba con todo su impacto. Sí. Para mucha gente había toda una revolución importante ahí, porque en primer lugar Beto estaba interesado en mostrar todo el tema con su fe y demás, que para muchos seguidores era inédito realmente, porque nadie esperaba que viniera por ese lado. Exacto, sí. Todavía me acuerdo de Beto apuntando hacia arriba al reflector y diciendo: esta canción que viene está dedicada a él. y había algunos fanáticos de B8. No, mono, es que había algunos fanáticos de B8 que estaban abriendo las venas en ese momento. Claro. De hecho. llama emergencia, loco. Claro. De hecho, si hablamos de sangre, hubo un hecho de sangre también en el local ese mismo día. Sí, hubo un pibe al cual le cortaron con un culo de botella o algo así, un pico así, truco, ¿no? ¿Querés la posta? Y escribí. ¿Querés la posta? Mira, yo terminé el show, la gente se fue de todo, y cuando yo quise ir a hacer pis al baño, bueno, había un charco de sangre en la pared que decía B8, no qué sé yo, no sé qué. Partieron el muchacho en cuestión, como no vamos a decir nombres, está todo bien. Claro, yo estaba arriba, yo no sabía lo que pasaba. No, yo estaba abajo yo presencié todo abajo, ¿viste? Veía mucha gente bardeando ahí. Bueno. No, terrible. Partió una botella en la barra y se la clavó directo en un ojo. Ah, bueno. Por una pavada, como suele ocurrir siempre, porque era una discusión banal que no tenía nada que ver con nada. Sí. Pero lo terrible es que este muchacho, al cual le empezó a brotar sangre como una fuente, ¿no? Se arrimó ahí contra la pared y dejó un charco gigantesco. Sí, y luego venían algunos punks y con el dedito mojaban y escribían. Freddy Krueger, man. Es buenísimo, no, punks not dead. Pero loco, hay que hacerlo. Aguante B8. Mira, acá vamos a hacer una película. Vamos a recrear. Vamos a hacer una película, loco, porque esto es mundial. No, no, esto aquel, es mundial. Yo aquel día dije, si no había visto todo, hoy estoy seguro de estar cerca de haberlo visto. ¿Viste, loco? Bueno, B8 despertaba eso. Totalmente, totalmente. B8 fue una banda de... Fue una banda y lo sigue siendo, rebelde, ¿viste? Esa rebeldía juvenil contra todo, ¿viste? Y nada, no sé si éramos nosotros los que transmitíamos esa violencia, yo no sé, pero bueno, había mucha manifestación de todo tipo, ¿no? Había mucha locura también en aquella época, salíamos de un periodo de dictadura complicado y eran años muy turbulentos. Y había cosas, para que veas el nivel de locura, si lo hubieran planeado, lo de atrás, lo que tenían atrás de la batería... Escuchá, yo me acuerdo de esta, yo me acuerdo de estar tocando, porque era un sótano eso, ¿no? Sí, era abajo. Era un sótano. Bueno, yo me acuerdo de estar tocando así, y arriba mío, atrás mío, arriba, estaba la, digamos, lo que era una ventanita. Era lo que iba a contar, justamente. Bueno, y la gente rompía esas ventanas y se tiraba hacia abajo, hacia el sótano. Claro, había unas ventanas que estaban... tirarse de un piso. Estaban semi-rotas y estos eran como una suerte de claraboyas. Claraboyas, claro. Y lo terrible es que detrás de Adrián había una pared. O sea, lo que yo veía, yo no sabía que era de utilidad. En ese momento, pero lo que la gente veía era una pared. Entonces, cuando la gente empezó a tirarse y a colarse por las claraboyas, empujó la pared y la pared se le venía encima. Nosotros pensábamos que era una pared de verdad. O sea, que si hubieran planeado realmente que fuera un espectáculo, era buenísimo. Era The Wall. Pero mirá, hasta esos momentos de tensión y de que la gente agarrándose la cabeza, ¡no, los mata a todos! No, pero que yo me acuerdo haber visto, yo estaba tocando y miraba para atrás mío, tocando así, miraba y veía un pendejo que se tiraba. Totalmente, de la claraboya esa, hacía ¡pum! Y se mataba. No. O sea, se pegaba Estamos hablando de 2-3 metros, tranquilamente. Sí, loco, qué locura es esto, por favor. Fue tremendo. Y eso era la mitad del show. Para que se den una idea, o sea, no es que fue al principio o al final. Se esperaban por entrar al show de B8. Hubo otro show, que fue el último, que está documentado, que la gente empezó a bardear también, y estamos nosotros en el escenario discutiendo con la gente. Claro, yo era también, pendejito, yo tenía el pelo largo, recién salía de la colimba, ¿no? Y Ricardo, yo, Beto, discutiendo así con la gente, ¿viste? ¿Por qué? Porque habían entrado habían volteado la puerta. Claro. La gente, ¿viste? Querían entrar al recital de heavy metal. Que no fue ni la primera ni la última vez, seguramente, porque recuerdo el incidente en Match Music, recuerdo el de Cotorra, esas cosas, mirá. Por favor, Dios mío. Es cierto, tendríamos que escribir en algún momento un poco más de aquella época. Porque hay que hacer había una película, ¿viste? Como Tanguito. Para por lo menos hacer las raíces del metal argentino. La descripción de los hechos de nuevo. Actuarla, ponerla con actores. Y trabajarla totalmente. Años de agite total. Sí. Concretamente. Bueno, y a pesar de ello, ahora querés insistir. Sí. Vengo a educar. Bueno, contale un poco a la gente que esto también es bueno. ¿Cuándo te podemos volver a ver en vivo? Bueno, mira, ahora estoy, como te decía antes, preparando un material nuevo y la intención es salir dentro de poco, yo no sé, estamos hablando de, digamos, la fecha que estoy hablando ahora, por ejemplo, estamos hablando de marzo. Aunque yo a los pibes les digo, muchachos, preparamos un set list y salimos con 6-7 temas, no importa, en un festival. De hecho, bueno, de acá le mando un saludo a José Palazzo, porque el otro día lo llamé con la intención de ver la posibilidad de estar en la cartelera. Pero bueno, a veces por una cuestión protocolar o por una cuestión de no sé qué, a veces no se da. Me pago yo los pasajes, no tengo ningún problema. Y la comida también. No le pido dinero a nadie. La intención también es estar en el Cosquín. Como parte de la movida argentina, porque es un festival muy importante, ¿no? Es bien argentino. Está muy bien que se haya abierto el espacio finalmente también por ese lado. También, así que... Y fuera de la capital también, que yo siempre lo destaco. Es bueno que el interior atraiga también, no solamente la capital. No, por supuesto. Aparte, viste, qué sé yo, Córdoba es una provincia hermosa. Totalmente. Esas son las intenciones. Después, bueno, gente de España que me pide material para un festival en agosto, que se llama Leyendas del Rock o algo así. Bueno, gente de Colombia, gente de México, gente de Brasil también, que me han pedido material. Y bueno, y hacer alguna fecha acá, no sé, con tiempo o con alguna otra banda. Yo soy amigo de varios músicos que son importantes acá de Argentina, uh-huh. como los chicos de Demente, como Carajo. Bueno. Así que bueno, nada, proyectando y ver qué onda, a ver cómo se puede encarar esto, que es algo nuevo, ya te vuelvo a repetir, y tiene algunas canciones que son bastante comerciales, ¿viste? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Si me tengo que comparar, digamos, con alguien, a lo ver. Podría hacer, por ejemplo, con, no sé, con lo que hace una mezcla de Guns, de lo último, con un poco de Coldplay, un poco de Ozzy. Ahí todo metido en la olla, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y sale lo que soy yo, lo que yo, la experiencia que yo junté durante todos estos años. Con mi sello, ¿no? Sí, sí. Porque yo creo que, bueno, todos los artistas tenemos un referente, tenemos alguien que nos ha inspirado desde chico, y bueno, eso después, cuando uno crece, lo aplica con su onda, con su conocimiento. Sí, con una impronta personal también, sí, que sí. le da un sabor particular. Exactamente. Le ha pasado todo, le ha pasado a los Beatles, le ha pasado a todo el mundo. Uh-huh. Así que, bueno, espero que nada, que les guste el material y qué sé yo, voy a estar colgando algo en la web, puede ser en Facebook, estoy en mi Space también, que estoy ahí luchando con un diseñador para hacer la página. Uh-huh. En fin, hay muchos proyectos, así que bueno, lo básico ya está, que son los músicos, las canciones, ahora falta la infraestructura, que es bueno, que venga un manager, que maneje la banda, que porque yo ya me quemé, César, me estoy re quemado. Yo, mira, eso es duro. En el 2007 yo organicé el Monster Metal Rock, que por otro lado, invito a algún productor a usar el nombre y a participar. donde traje a Sepultura. Ajá. Donde también tocó, bueno, Ian, en sus comienzos también con su banda. A los chicos de al Tano Romano, con Razones. Bueno, ese festival tocaron todos ellos. Y la verdad que me quemé la cabeza, ¿viste? Yo sé de organización de eventos también, corporativos. Pero bueno, es un quemo, ¿viste? Es una quemazón mental. Sí, además cuando estás como músico no y podés. Pasarte un poco a la otra actividad te complica mucho porque la cabeza no se puede dividir tan fácil. No, aparte, por más que delegues, siempre tenés que tener el control, ¿viste? Entonces, digo, no, me voy a dedicar pura y exclusivamente a hacer música y a tocar. Y bueno, que venga un manager, un productor o quien sea que maneje la pelota para trabajar o para tocar, ¿viste? Para vender shows o para conseguirlos. Me vas a dar la oportunidad de pasar mi tema favorito del fin de los inicuos. Ah, nada menos que Antes que los viejos reyes, para cerrar una entrevista muy particular con Adrián Sensi. Che, y un gustazo que hayas venido al programa. Y haberte corazón, visto después de gracias. Tantos años también, y, que sí, ayuda, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay gente todavía, ¿de dónde quieres de tu vida? Bueno, acá estoy, ¿viste? Te me olvidé de preguntarte por José, que lo vi fugazmente aquel día. José Amorim, que fue también parte de la historia, ¿no? Sí, sí. Y nada, no sé, él creo que tiene su proyectito ahí con, no sé con quién, pero bueno. pero está en eso. Tranquilo, sí. Viste, el músico nunca deja tocar. No, sea, no. Siempre queda en la sangre algo. Sí, cantar en la ducha. Vas a cantar en la ducha siempre, así que eso no. No, es que cantás en la ducha e inmediatamente pensás, che, qué lindo que estaría llevar esto al público. Sí. sin agua. Si me escucharan acá. Buenísimo. Señoras y señores, B8, Antes que los viejos reyes, y una despedida especial para Adrián Sensi. Nos vemos. Un abrazo. Oh, Pesado despide el año. Dulce 16. El reloj. Box Day y Alma Fuerte. Sábado 25 de diciembre. Microestadio Malvinas, Argentina. Los primeros 1000 campos con sidra de regalo. Anticipadas en los lugares de siempre. Dulce 16. El reloj. Box Day y Alma Fuerte. 25 de diciembre. Señoras y señores, no nos podemos olvidar, no hay forma de que nos olvidemos de las bandas que nos envían su material al programa. Y por eso vamos a escuchar dos bandas, dos, ni más ni menos que Fireheart en primer lugar. Una banda que actualmente está compuesta por Débora Páez Casas como voz principal femenina y Mauro Elías con voz principal masculina. Y tras haber grabado varios temas y sin haber podido conseguir a un baterista, buscando un vocalista masculino permanente, la banda se presenta en vivo con la batería sampleada, mientras siguen buscando a otros integrantes. Lo que nos han enviado es ni más ni menos que un tema titulado The One, el uno, el único. También vamos a escuchar a Astral, integrado hoy en día por José Luis Goicochea en voz, Santiago Birne en guitarra, David González en bajo y Santiago Benítez en batería. La banda es oriunda de la ciudad de Dolores, en Buenos Aires. Ya se presentó con algunas otras bandas y lo que vamos a escuchar de ellos es ni más ni menos que Mi Último Aliento. Entonces, en primer lugar, Fireheart con The One. En segundo lugar, Mi Último Aliento por Astral, sonando en el noticiero de Las Pampas. Thank you. darkness reigns. Someday I'll find a flame, and it will light my way. This madness can't keep going on. It must now reach an end. The seed of freedom will grow. There's a ghost down and I hear the crying. I just can't take you in. There are tears of their eyes and the sadness of my face. Viernes 17 de diciembre, 18 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Glorious Night y Moonlight Asylum. Anticipa Cemento, Locuras, Metal Manía, Lichi, Destaca, La Cuasa, Martín y por Sistema Ticket Tech al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Cradle of Field en Argentina. de Los Ángeles caerán en suelo argentino. Rhapsody of Fire vuelve para desplegar toda su sinfonía. 2 y 3 de diciembre en el teatro, Avenida Rivadavia 7800. Rhapsody of Fire, The Frozen Tour of Angels. Rhapsody of Fire en Argentina. 2 y 3 de diciembre en el teatro. Adquirí tus entradas a través de Tiquetego en los lugares de siempre. Organiza Icarus Music. Siempre a la vanguardia del metal. Más bandas, más, señoras y señores. Tenemos dos bandas que justamente me acercaron material de ellas en el show de Anthrax, uno de los grandes shows de este año, que pasó un año maravilloso en materia de shows. Uno podrá quejarse, bueno, sobre todo del bolsillo, del dinero, lo que hay que desembolsar, y también de los apurones, porque por ahí, porque coinciden artistas, te perdés alguno, o por ahí porque son demasiados conciertos. Si tenés una banda nacional, te das cuenta que lo internacional de algún modo interfiere con los planes y hasta te quita un poco de público y de cartel y de todo. Pero en definitiva, el agite que se vive en la Argentina estos días vale la pena. Y Anthrax fue una de esas bandas que realmente impresionó. Para muchos fue el show del año, para otros fue un gran show simplemente, pero nada por debajo de la excelencia, evidentemente, con la vuelta de Joey Belladonna y la formación clásica casi completa. Bueno, la cuestión es que ese día se presentaron también Stigma y Ramstedt, y nos han acercado material. En el caso de Stigma, su disco, su producción, Tortura Eterna, de la cual escucharemos el tema Delirio Infernal. Alan Sandoval en batería, Luciano Pérez en voz y guitarra, Maximiliano Gómez en bajo y Sebastián Sandoval en guitarra componen a esta banda de thrash, Stigma Thrash. Y después escucharemos ni más ni menos que a Ramstedt haciendo ni más ni menos que Dueños de lo Ajeno. Ramstedt, que es una banda con 12 años de trayectoria, ha sacado recientemente su álbum De Luz y Tinieblas, y justamente vamos a escuchar, de la mano de Rubén Pastor en guitarra rítmica y voz, Pablo Wagner en batería, Adolfo Barrera en bajo y Julio Rossini en guitarra líder y coros, el tema que dijimos, Dueños de lo Ajeno. Primero Stigma con Delirio Infernal, después Ramstedt con Dueño de lo Ajeno, y siempre en el noticiero de Las Pampas. We'll be right back.

llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Señoras y señores, continuamos en el noticiero. Les recuerdo que a lo largo de este próximo enero vamos a estar realizando lo que hemos dado en llamar el Requiem Tour, es decir, una posibilidad de visitar diversos lugares del interior para recoger producciones independientes, ver la movida de primera mano y también para acercar la revista Requiem, que seguramente el número nuevo ya va a estar listo para ese entonces. Entonces, la primera de estas ramas o la primera de estas aventuras con el Requiem Tour, tuvimos una previa en Río Grande que la comentamos y demás, va a ser por la Ruta 9 y estaremos entonces el día 3 en Zárate y San Nicolás, entre el 4 y el 6 de enero, estamos hablando siempre en Rosario, el 7 en Villa María, del 8 al 15 en Córdoba, Río Segundo, Río Tercero, Río Cuarto, Altagracia, el 16 en Villa Mercedes, el 17 en San Luis, Trapiche, Potrero, de modo que si vos tenés, estás en alguna de estas localidades y querés ser parte del tour o querés ayudarnos a organizar y a ponernos en contacto con disquerías, roquerías, lugares de paso, porque lo que nos hace falta es eso, un lugar donde hacer base, quizás un lugar donde pasarla, donde pernoctar o donde tener oportunidad de hacer base para recibir las producciones independientes y para ofrecer la revista y todo. Si tenés conocimiento de eso y te querés contactar, sabés que podés hacerlo a contacto@requiemweb.com.ar. Y mantenete en contacto y te vamos contando un poco más también a través de la página www.requiemweb.com.ar. ¿Te parece? Bueno, mientras tanto vamos a escuchar ni más ni menos que un tema de Tercer Día, así se llama la banda, Tercer Día, que justamente está integrada por el Turu Paredes en voz, aquel cantante que estuvo en Razones Conscientes, una gran voz, Claudio Bocardo en guitarra, Daniel Becerra también en guitarra, Mario Bello en bajo y Gonzalo López en batería, con un sonido de metal clásico muy particular, formado a principios de 2001 con la idea de brindar un mensaje netamente cristiano, tomando como ejemplo la última etapa de B8 y la primera etapa de Logos. Justamente hoy lo tuvimos aquí a Adrián Sensi. Por supuesto, el nombre está inspirado en esta idea de que al tercer día Jesús resucitó, que dice uno de los evangelios. Ya saben que hay otro de los evangelios que contradice eso, pero bueno, de contradicciones se trata. Aliento de Vida se llama la última producción, que es un EP marcado en el sonido más respetuoso de la New Wave of British Heavy Metal, como me ponen aquí, con muchas violas galopantes, agudos más que aceptables y mucho gancho. Estoy leyendo la gacetilla informativa y justamente de Tercer Día vamos a escuchar el tema que da título a este EP, Aliento de Vida, y está sonando ¿dónde? En el Noticiero de las Pampas. ¿Dónde más? Entre la confusión busqué la claridad de aquellas heridas que en mí sangraron y han hecho tanto mal. Oscura mi vida aferrada al rencor, no puede continuar. Solo la salida y acá el resplandor que me ha en mi interior, sin penas ni dolor. Mi espíritu vivo el camino encontró, vencí la maldición. Sentí en mis latidos un fuerte estruendor, golpeó en mi corazón, brotó mi esperanza, una nueva ilusión. Está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 21. Con todo el metal, local e internacional. Informes especiales de Rammstein y Iron Maiden. Reportajes exclusivos con Avantasia, Lethal, Áspera, Barilari, Euro, Box Day, Watchmen, Dave Evans, Wing One. Revista Requiem. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Llega la hora de cerrar, amigos, y vamos a cerrar de una manera muy particular, porque vamos a recordarles un poquito lo que viene. Inmediatamente, estamos todavía en diciembre y nos queda pendiente lo de Rhapsody of Fire, ni más ni menos que dos presentaciones. No está nada mal en el Teatro Flores. Se agregó una presentación más para el 2 de diciembre y el 3 era la que estaba. También Avantasia el 15 de diciembre, ustedes saben, a todo trapo, con Tobias Sammet, por supuesto. Y vienen con Michael Kiske, vienen con Kai Hansen, con Bob Catley, con Jorlande, una fiesta realmente. Graham Bonnet está en Argentina tocando con Walter Giardino en algo que va a ser una noche muy muy especial seguramente, el próximo 18 de diciembre. Tenemos a Dying Fetus el 19, ¿no? A Pennywise el 9. Bueno, hay un montón de cuestiones pendientes aquí en este diciembre, pero si te querés remontar al año que viene ya, sabés, por supuesto, que el próximo año tenés, entre otras bandas a destacar, ni más ni menos que a Motorhead el 12 de abril. tenemos también a Primal Fear, tenemos a Angra, vamos a tener a Iron Maiden el 8 de abril. ¿Se acuerdan que había un conflicto porque el mismo día 8 iba a tocar, estaba anunciado desde antes Camelot? Bueno, al parecer llegaron a algún arreglo y Camelot va a tocar como soporte de Iron Maiden, lo cual realmente suma porque es la primera presentación de la banda en el país. O sea que Camelot y Iron Maiden es una segura para el 8 de abril, una cosa que uno no podría perderse sin recriminárselo luego. También viene Ozzy Osbourne, ¿a dónde? A Racing, porque Racing a partir de ahora va a ser uno de esos estadios muy utilizados por dos motivos. El primero, que con lo de Rammstein ya anduvo muy bien, el sonido estaba fantástico, más allá de algunos problemas menores, como todo estadio nuevo, como todo lugar nuevo, el sonido fue impecable y valió la pena. Pero también por el tema de que está fuera de la ciudad de Buenos Aires, que últimamente viene con tantos problemas en materia de requerimientos de sonido por parte de las autoridades, que curiosamente no hacen el mismo requerimiento a la hora de considerar los espectáculos deportivos. Es decir, para los espectáculos deportivos no parecen importar los decibeles, ni las vibraciones, ni nada. En cambio, se trata de música, se trata de metal, se trata de lo que sea, y dicen, ah, no, esto es terrible, los vecinos no lo pueden soportar, tenemos que poner el grito en el cielo. Avellaneda, donde está el Racing Club, está fuera del perímetro de la capital federal y por lo tanto no tiene ese inconveniente, esperemos que por mucho tiempo no lo tenga, y entonces es un estadio que se va a usar. Va a tocar Ozzy Osbourne próximamente, el año que viene. Lamentablemente, hasta el momento coincide la fecha de Ozzy con la de Tarria en el Luna Park, pero yo calculo que tal vez se logre algún tipo de entendimiento para que podamos disfrutar de los dos shows, asistir a los dos shows. Señoras y señores, nos vamos despidiendo tanto musicalmente como de palabra con un tema de lo nuevo de Warbreed. Es decir, Warbreed es una banda que ya tuvo un disco. Ahora tenían planes, o por lo menos los planes quedaron viejos, para el 2010 sacar un nuevo disco. Pero la banda sufrió cambios importantes de formación y de planes, y el nuevo Warbreed se compone de Davián Martínez, Federico Marano, Ignacio Cantón, Gabriel Frisón y Guillermo C. El nuevo EP de la banda, que ustedes se pueden descargar en la red gratuitamente, se llama The Fault Is Not In Our Stars. Esto es, la falla no está en nuestras estrellas. Supongo que tomando en cuenta la leyenda de que las estrellas inclinan nuestro destino, como todavía creen increíblemente la gente aficionada a la astrología, que a pesar de que sus fundamentos se cayeron hace 400 años, todavía siguen pensando que los astros condicionan sus vidas. Pero bueno, sea como sea, Warbreed nos presenta este EP, y justamente de ahí vamos a tomar el tema Rhetoric of Greed, es decir, la retórica de la codicia. Lo estamos escuchando mientras nos despedimos alegremente de este programa que hemos dado en llamar El Noticiero de las Pampas Argentinas. Hasta la semana que viene, en la que habrá más novedades, más invitados, más caña, más alegría y más noticiero, en pocas palabras. Chao, gente, nos vemos.